peleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Arrabaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Salta viene esta samba y a Salta quiere volver. En donde las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. En donde las espuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando llorando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte Salta otra vez. Y cuando yo me sienta que me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Yo me sienta que me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar.